Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, las formas de urdir personajes que viven siempre al borde. Con Diego Erlán, primera parte. Soledad me tomó del hombro sin decir nada, y yo le hice caso porque ella era más grande. Me llevó hasta el baño, puso el tapón en la bañadera, abrió la canilla de agua caliente y me pidió que me desvistiera mientras ella iba a buscar una toalla para secarme. Dejé el pantalón y la remera en un rincón junto al inodoro y me fijé que muy cerca del papel higiénico, una fila de hormigas bajaba por la pared y llegaba hasta la puerta. Sentado en el suelo aplasté una, y después otra. Las hormigas empezaron a volverse locas. Soledad regresó con la toalla y desde el baño continuaba la conversación con alguien, hablando casi a los gritos. Le respondía que ella no le viniera con esas cosas o algo así. Comenzó a reírse, y yo me incorporé. Y después de que mi hermana entró en el baño, la cabeza de mi tío Luis se asomó por la puerta y miró hacia los costados. Cargaba un cajón de cerveza. Se rieron los dos, y yo pensé que era por mi calzoncillo, que tenía el elástico tan estirado que se me caía. Soledad lo echó empujándolo con la puerta y puso la traba. Ni bien cerró, me preguntó qué hacía todavía con las medias y el calzoncillo puestos. El agua estaba muy caliente, pero a ella le parecía que así estaba bien. Mientras me enjabonaba con los restos de un jabón azul, ella también comenzó a desvestirse. Mi hermana no tenía tetas. Párrafo de la novela El amor nos destrozará, de Diego Erlán. Memoria, recuerdo, y casi inmediatamente, y fuiste testigo, porque está marcado en el libro, apelo a la página 47, donde las dos primeras líneas dicen, no hay en el recuerdo ningún lugar tranquilo. ¿Me escuchás? Sí. Es que me parece que el recuerdo es algo absolutamente intranquilo. Todo pasado, hay algo secreto, hay algo que no se quiere revelar a veces, y uno... es como trabaja el inconsciente también. O sea, el inconsciente funciona para que a uno no lo atormente todo el pasado. Diego Erlán, escritor. El inconsciente te permite manejar ese tipo de recuerdos y ocultarte algunos durante un tiempo. Y me parece que es lo que le da cierta salud mental a la persona. Me encantaría tener una memoria absoluta, y sé que ahí entraría en la locura absoluta, claro, ¿no? Pero me encantaría extremo, ¿no? Poder encontrar y recordar cómo eran las cosas. Por eso también la memoria y el recuerdo es una ficción que uno se va construyendo, porque te acordás de cosas que sucedieron así y después tenés otro relato en donde las cosas sucedieron de otra manera. Entonces... ese tipo de variantes me interesa mucho para pensar la literatura y para escribir sobre eso, porque yo dudo mucho de mi memoria y dudo mucho todo el tiempo de cómo fueron las cosas. La historia no empieza así, ni con gritos, ni con llantos, ni siquiera cuando la madre le pregunta al chico cómo es el rostro de una mosquita muerta. Quiere acordarse. El chico cierra los ojos, cierra la boca, hace fuerza para recordar algo, pero no lo consigue. Y la historia no empieza. Sabe que tampoco empieza con la imagen del padre que deja de hablar y la del chico que se esconde en el placar y encuentra una bolsa con 3 cassettes grabados de la hermana. El chico, entonces, quiere acordarse de un día de carnaval en el pueblo de La Maruja, de la mano de Greta, aferrada a la suya, de aquel largo pasillo en la casa de su abuela. Quiere acordarse, porque la historia empieza el día en que mi hermana murió. Comienzo de la novela El amor nos destrozará, de Diego Erlán. Tomás nació en el 79. ¿Quién? Simón. Simón. Nació Simón, en el Simón, 79. Sí. Y Diego nació en el 79. Sí, Simón y Diego están bastante relacionados. No así con Agustín, uh-huh. Y si bien Agustín es mi tercer nombre, me siento muy identificado con Agustín también. Simón sí, es una especie de alter ego que me parece un poco más patético. Agustín lo quiero un poco más. O sea, lo quiero porque realmente me daría ganas de cuidarlo a este pibe. O sea, me gustaría ser uno de esos personajes de los invisibles que le dicen, vení, vení, la música que tenés que escuchar es esta y no la otra. Uh-huh. En ese punto me gustaría ser amigo de Agustín. En algún sentido es ese otro que existe adentro mío y que de vez en cuando se desbarranca, pero a veces lo traigo de vuelta por la senda del mal, que me parece que es la mejor. It was true. London calling at the top of the dial. vez que mencionás alter ego y uno se tienta, yo me tiento a pensar en términos cinematográficos y de golpe se me cruzan cameos de algunos autores cinematográficos que están ahí utilizando imperceptibles figuras en alguna escena. A veces ocurre en las letras de alguna canción la recurrencia, y vuelvo al término, de algunos términos ya presentes en otras canciones. Pienso en Sabina como autocitándose en distintos momentos para, y luego navegaremos por las aguas del rock. Claro. Pienso en las citas, que son guiños cómplices a personajes que seguramente fuiste cargando a partir de tus lecturas. Sí, seguro. En La Disolución hay un tal hay una tal Daneri. Sí, hay una Daneri, pero es muy gracioso porque eso, haciendo archivo, era real. O sea, esa historia es real. Me parecía hermoso el apellido, entonces dije, esta chica que yo estaba investigando, fue un caso real. A mí me encanta hacer archivo, y cuando estaba trabajando en un diario, o sea, viví en el archivo y estaba todo el tiempo haciendo archivo, y encontraba esos artículos que me encantaban, y ese artículo sobre la chica Daneri que muere en los es en los 90, porque había un recital de los Guns N' Roses al que ella quería ir. Ese es un caso real. Y la nota fue escrita por Jorge Aulicino. Uh-huh. Y Jorge Aulicino es un poeta, uno de los mejores poetas argentinos que está vivo. Y tuve la suerte de que fuera mi jefe durante mucho tiempo. Y obviamente en La Disolución aparece Aulicino y aparece ese artículo. Y me interesaba que fuera una excusa también para meterme con la poesía de Aulicino y poder citarlo, porque había un poema que me encantaba y me pareció una coincidencia muy hermosa que ese caso trágico y muy tremendo de la chica Daneri la haya escrito él. Entonces ahí decidí incorporar esa historia que esa chica, que es Montserrat, también lee y también se siente muy identificada con esa chica. Y si vos ves todos los elementos, la chica Daniele podría haber sido Montserrat. Entonces, claro, ella se siente parte y se siente que es ella, que es la otra persona, o fue una metamorfosis de ella. En 2009, Diego Erlán organizó el ciclo de discusión estética denominado Manifiesto, del que participaron numerosos artistas. Fue coordinador de la sección de literatura y libros de la revista Eñe. En 2012, Erlán publicó su primera novela, El amor nos destrozará, para seguir en 2016 con La Disolución y en 2017 con la publicación de Satélite de amor. ¿Y cómo ingresa, si es que ingresa, aunque esta pregunta parece tramposa, Foswell en tu literatura y en La Disolución en particular? Quique fue un personaje muy querido por mi parte. O sea, lo primero, obviamente, lo leí como autor, me daba absoluto temor, pero en algún momento, a través de ver a la hija, me incentivó me empujó a que le diera algunos cuentos míos cuando era muy chico. Yo debo haber tenido 23 años. Cuando le acerqué unos cuentos míos a Foswell, y fue la primera persona que me reconoció como escritor. Me dijo, vos sos escritor. Entonces, en ese punto, siempre como fui muy agradecido, porque yo no había publicado nada, no me conocía demasiado nadie, y que Foswell me dijera eso y me diera una devolución absolutamente salvaje sobre los cuentos, fue realmente muy importante. Después que yo ahí dejé de escribir algunos cuentos y empecé a escribir esa novela que fue El amor nos destrozará, durante años Foswell siempre me pedía que quería leer esa novela, yo nunca se la daba porque siempre era, bueno, lo próximo que te dé, te lo tengo que dar y tiene que ser bueno. Y esa era una autoimposición. Sí, obviamente, no le iba a dar cualquier cosa. Uh-huh. Decidí darle a Fowell la novela después de muchas reescrituras, de todas las reescrituras que tuvo, y después de terminar de corregirla de vuelta, después de un viaje que hice a Uruguay, a un festival, a cubrir un festival para el diario, y estaba Fowell. Tuvimos muchas charlas, nos fuimos a comer varias veces, y a mi vuelta le escribí un mail y le dije: Quique, quiero mandarte una novela que escribí, a ver qué te parece. Entonces, mi idea era imprimírsela y llevársela, y él me dijo: de ninguna manera, mándamela digital en un archivo y yo la leo acá en pantalla. Entonces hice así, y a la semana murió. Sí. O sea, esa semana fue ese fue un miércoles, y a fines de esa semana él se internó y terminó muriéndose a los pocos días. Entonces nunca supe qué le pasó, qué pensó, si la leyó a El amor nos destrozará. Entonces siempre está ahí Fowell. Creo que está en la manera de puntuar, en la manera, aprendí de él a poner los dos puntos. Me parece es realmente un genio como los pone, y aprendí obviamente el ritmo en Fowell. O sea, el ritmo en Fowell es muy importante. Jamás tendremos quizás la inteligencia de Fowell para poder pensar las cosas de esa manera, rebuscada, pero sumamente inteligente. Entonces, bueno, esa fue la historia de la literatura, de mi literatura con Fowell, y cómo me influenció. Después aparece la posibilidad, yo investigando sobre Fowell, de escribir una biografía, y me propuse escribir la biografía de Fowell. Algo absolutamente monstruoso. Es imposible, pero bueno, sigo escribiendo eso. Rodolfo Fowell formó parte del plantel docente de la Facultad Libre de Rosario y fue autor de numerosos poemas, cuentos, novelas y ensayos. En 1980, su cuento Muchacha Punk obtuvo un importante premio que le permitió dedicarse a la escritura. Su novela Los Pichiciegos le dio el reconocimiento que lo posicionaría como uno de los escritores argentinos más destacados. Fowell escribió más de 20 libros, entre ellos los poemarios El efecto de realidad y Lo dado, los libros de cuentos Música japonesa y Cuentos completos, y las novelas La experiencia sensible y Vivir afuera, con la que ganó el Premio Nacional de Literatura de Argentina. Rodolfo Fowell creó su propia editorial, Tierra Baldía, y en 2003 ganó la beca Guggenheim. El 21 de agosto de 2010 falleció a causa de un enfisema pulmonar. Sabés que ya lo mencionaste, y en varias ocasiones leyendo entrevistas que te hicieron y tus propias evocaciones y menciones, no quedan dudas acerca de Aulicino y el lugar que ocupa Aulicino. Bueno, esto que acabas de mencionar acerca de Fowell, y si habría que completar un medio campo tradicional en términos futboleros, aparece un personaje sinuoso, dificultoso, que también marcó una época fuerte, Enrique Sims. Sí, sin duda. Enrique Sims fue... Ese personaje siempre me resulta muy fascinante, reventado y un personaje muy salvaje. La historia de Enrique Sims es increíble, todos cerdos y peces, es una gran mitología también. Y a Enrique también lo conocí, también como trabajando en el diario, en algún momento dije que quería conocerlo, me interesaba conocerlo, entonces lo invitaba a comer cuando estaba acá en Buenos Aires, después de su temporada en el sur, y sabía que estaba muy mal de guita, entonces lo invitaba a comer todos los jueves. Íbamos a una parrilla en San Telmo y hablaba, y yo quería hablar con él, o sea, me interesaba hablar con un personaje de 65 años que cada vez que iba al baño volvía más lúcido y ahí me di cuenta qué era la bolsita que tenía en el bolsillo uh-huh. y por qué venía siempre con la nariz así medio tomada. Y es un personaje maldito que siempre es lindo encontrarse, ¿no? Porque uno puede aprender de ese tipo de personajes. También quise escribir una biografía de Sims. No pude porque nos terminamos peleando y era muy difícil escribir la biografía de Sims. También, a partir de esa experiencia, me di cuenta que escribir la biografía de alguien vivo es realmente muy difícil y me pongo a pensar si uno no termina siendo el escritor fantasma de ¿no? que escribe las memorias en realidad del escritor. Diego Erlán, escritor. Más allá de eso, me encantaría tenerlo a Fowl hoy acá para preguntarle, ahora que uno hizo tanto archivo y habló con tanta gente, para empezar a cruzar datos. Pero también siento que la voz de él sería tan importante y tan certera que me podría estar construyendo una ficción que seguramente él estaba interesado en construirla, ¿no? Sobre sí mismo. Y es construir un mito, que es lo que hizo Fowl toda la vida. Entonces, me parece que no sería posible la biografía de alguien vivo. Una biografía real, porque la voz de ese personaje vivo acapararía todo. Entonces no se lo podría casi cuestionar, porque si uno pregunta, bueno, pero esto ¿cómo fue? Y si te dice algo que lo inventó, o sea, ¿le crees o no le crees? Ocurre con las cartas de Fowl mucho, en las que vos podés leer que es absolutamente condescendiente con un personaje que uno sabe que detestaba. Pero ¿y por qué estaba haciendo eso? O sea, entonces ahí empezás a cuestionar también el testimonio o el documento, ¿no? Esas cartas estaban funcionando o quería conseguir algo de esa persona. Entonces empezás a cuestionar todo. Y obviamente en el trabajo que uno hace con una biografía, en el trabajo de acumular testimonios y hablar con gente, empezás a cuestionar mucho el testimonio del otro, porque el otro también tiene lagunas en la memoria, el otro también quiere posicionarse de algún modo en la historia del personaje relevante. Muchas veces uno sigue teniendo rencores o la muerte hace que el personaje se aplacar todos los odios. Entonces, una biografía es dudar de todo. Entonces, por eso también digo que es casi imposible escribirla. O sea, lo que tengo que escribir es mi visión sobre Fowl a partir de 7 años de investigación prácticamente. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.